Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Abandónate en Dios. No te conformes de ir de la mano de Dios cuando puedes abrazarle. No te conformes en vivir cuando puedes y debes vivir bien. Si las estrellas y el sol no caen, es porque Dios está detrás del gran engranaje. Abandónate en Dios y la paz vendrá a ti. Tú solo no puedes dar de beber a todo el mundo, pero Dios puede hacer llover diluvios de amor, paz y bondad. Confíale tu vida a Dios, dale tus latidos, dale tu cuerpo, dale tu alma. Sé todo entero de Dios y Dios estará siempre en ti. Deja que Él lo acapare todo. Déjale que bese tu alma y ya nunca jamás querrás separarte de Él. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.